La vida se le complica a las personas, sí. Y sobre todo, un 21 de diciembre, previa a esas reuniones de fiestas, previa a un recital, por ejemplo. Bueno, nos pasó allí con la gente de la casita, pero lo tenemos al Negro Quintas, a quien escuchás ahí en La Voz. Va a charlar un ratito con nosotros. Negro, ¿cómo anda? Acá Pablo te saluda. ¿Cómo va, Pablo, querido? Muy bien, muy bien. Muy bien, previo a show en el Club Tucumán, ¿están cerrando el año también este fin de semana? Sí, sí, muy muy felices de poder volver al barrio, de tocar en el Club Tucumán, que es un lugar que siempre nos tratan de lujo. Nada, festejar con nuestra gente y despedir el año, que para nosotros fue un gran año, mucho crecimiento. Fue bueno de crecimiento, y si tenés que contar dos o tres cosas para justificarlo, ¿qué nos decís? Bueno, tuvimos dos shows con Arbolito, que para nosotros son nuestro camino a seguir, son nuestros ídolos, y bueno, tocar dos shows con ellos en el año fue muy importante. Uno lo hicimos recibiéndolos nosotros en Sadar, uh-huh. Y el otro nos invitaron ellos al Uniclub, así que nada, mucho crecimiento. Después hicimos un viaje dos veces a Rosario, fuimos también con buena recepción, nada, súper contentos, la verdad. Y tuvimos un video también, nada, se me van apareciendo uh-huh. Unas imágenes del año. La gente de Jarana Producciones nos regaló básicamente el primer video de la banda, y bueno, fue muy lindo también hacerlo. La verdad que... ¿Cómo se movió el material? ¿Cómo está girando ese trabajo que presentaron? Está ahí en YouTube. Uh-huh. Es al menos la forma que encontramos nosotros, la única. Para una banda independiente, autogestionada, y bueno, cada uno con compromisos aparte también de la banda, se complica estar al tanto de todo, ¿viste? Uh-huh. Entonces... bueno, lo que podemos hacer, lo hacemos, y lo demás nos dan la mano algunos amigos, amigas, así que bueno, estamos ahí sonando en Spotify, en algunos soportes de internet, y el video está en YouTube. Uh-huh. Negro, ¿y el verano va a ser para qué? ¿Para seguir rodando o para pensar algunas nuevas canciones? Sí, no pudimos cumplir con el objetivo de volver a grabar algo, uh-huh. Que era lo que teníamos ganas. Estuvimos todo el año pateando la fecha de empezar con la preproducción, que queríamos repetir la fórmula Ronconi, Farinha, uh-huh. Y la casita. Pero nada, los toques por ahí, o los tiempos de nosotros fueron haciendo imposible eso. Y bueno, nos relajamos, dijimos, bueno, vamos a darle tiempo también a este uh-huh. laburo. Tenemos un montón de canciones nuevas, un montón de maquetas que queremos laburar, pero nada, vamos a parar la pelota un poco ahora en el verano. Yo creo que algunos de nosotros llegamos muy cansados uh-huh. por los trabajos, porque hoy nada, no es lo mismo que antes, entonces algunos tuvimos que laburar el doble, tuvimos que generar otros trabajos. Uh-huh. Entonces, bueno, la música también es parte de eso, porque algunos laburamos con la música también, pero nada, estamos muy cansados. Creo que todo, la mirada de todos era, bueno, festejemos acá el 22 y cerremos el año y vemos qué pasa después del descanso de las vacaciones, ¿no? Uh-huh. El show de mañana, repaso de las canciones que ya han quedado plasmadas en el disco, alguna de las nuevas ya se pueden presentar también. ¿Cómo va a ser? Sí, venimos tocando algunas canciones nuevas. Mañana particularmente vamos a presentar una canción que no la escuchó nadie. Uh-huh. Está buenísima, que se llama Soy de Música. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Soy de Música. Soy de Música. Sí. Sí, habla un poco de, bueno, hay alguna gente que es de madera, otra de cartón, y bueno, sí. Yo soy de música. Está buena. Y bueno, y nada, tiramos así algunas cositas nuevas, pero siempre que tratamos de buscar la vuelta a los shows, haciéndolos conceptuales, tratando de encerrar un concepto distinto en cada toque. Y las canciones las variamos también, por ahí las hacemos en otros formatos. Mañana va a aparecer un cuarteto por ahí, una locura. Uh-huh. Nos estamos divirtiendo mucho con la casita rodante, porque hay una predisposición grande de todos los compañeros y una capacidad también de los músicos que hay en la casita rodante de tocar muchos instrumentos y tener la variable de poder tocar miles de distintos estilos, ¿no? Uh-huh. Con esto, con esta idea de Soy de Música, que me dejás picando ahí con la canción que van a presentar mañana de las nuevas, te quería consultar si se sienten como parte de alguna movida en especial, digamos, de una movida en especial, pero ¿con quiénes creen ustedes que desde la música comparten una mirada, por ejemplo, del mundo? Una forma de ponerle el pecho al mundo. Sí, yo creo que nosotros nos sentimos parte de algo que llamamos como la nueva resistencia. Uh-huh. Si bien somos músicos que venimos tocando hace muchos años, el proyecto de la Casita Rodante para nosotros es nuevo para la gente, y hay muchas bandas con las que tenemos mucha afinidad en cuanto al concepto, al mensaje, a la música y a lo que pretendemos con la música. Al compañerismo, ¿no? Tratar de ver al otro como un hermano, como un colega, no como una competencia. Uh-huh. Somos varios y nos vamos sumando y eso nos trae mucha felicidad. Hay bandas como La Fresca, como Cinco Pal Peso, La Murga, Chicha y Ron mismo, que mañana va a compartir la noche con nosotros. Hay algunas bandas con las que generamos, y artistas también, como el Mago Martín y el Santiago Corey también. Nos vamos juntando, vamos cada tanto hicimos este año un show colectivo, que algo que había nacido un poco con la Casita Rodante, estaba nucleado por la música nuestra, y lo llevamos a un concepto de poner un poco más cada uno, uh-huh, con un guión que armó Martín de la Murga 5 Pal Peso. Hicimos un show llamado Los Otros, un poco proponiendo eso de lo que hablás, de sentirnos parte de la nueva resistencia, ¿no? Los que vienen a proponer otras cosas, otra música, otra mirada, y esa resistencia que tuvieron otros hace años con la música, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Arbolito para nosotros es el camino. Marcó parte de un camino ahí. Y los que llevan la bandera, sí, los que llevan la bandera, porque tenemos afinidad, porque... Bueno, algunos llevan la lanza también. El logo de Arbolito. Lleva la lanza. Va, ¿no? Va Arbolito adelante y vamos todos acompañando. Uh-huh. Yo creo que sí. Aparte porque hay muchas bandas del estilo, como La Casita o la música latinoamericana, pero pocas por ahí que se comprometen con lo social, con ir a las marchas, con estar presentes, con gritar las cosas que nos molestan, y exclusivamente por ahí se guardan un poco para no perder público por ahí. A nosotros eso no nos interesa, decimos lo que verdaderamente nos gusta. No tanto a través de las canciones, sino con el cuerpo y en los recitales, haciendo conciencia de las redes. Bueno, eso. Y no nos casamos con nada, pero sí gritamos lo que nos molesta y apoyamos las causas que creemos justas. Uh-huh. Entonces, bueno, no nos importa si a raíz de tener un ideal perdemos público, porque creemos que es parte de nuestra esencia de la música de la Casita Rodante. Uh-huh. En lo particular te pregunto, Negro, ¿qué es lo que más te ha preocupado de este año? ¿Qué en general ya oficialmente y desde lo que uno puede claramente sufrir desde el bolsillo? Claramente tenemos nuevamente una crisis económica muy instalada, todos los sectores de la política y sociales auguran un año 2019 muy duro, pero ¿qué fue lo que más te ha preocupado? ¿Qué fue eso que muchas veces hasta te motiva, hacer un compartido en redes sociales, algo que te genera un poco de bronca también? Yo creo que lo que más me molesta es este aire de volver al pasado. Yo pasé verdaderamente una crisis en el 2001, uh-huh, con mi trabajo, yo soy herrero, tuve que ir a vender al trueque, a cambiar mi trabajo por un tomate relleno, por algo para comer. Nada, era verdaderamente muy, muy fuerte eso. Y bueno, este año volvió a aparecer un poco esa baja de laburo, de ver a los amigos, ¿no? A los vecinos, las pequeñas empresas que van cerrando, los negocios, mucha gente se empieza a quedar en la calle, todas esas cosas, por ahí porque nosotros con mi compañera empezamos un proyecto de hacer remeras y con eso un poco equiparamos lo que nos faltaba para vivir. Pero hay mucha gente que se quedó sin nada y le hacía una changa. Entonces esa gente hoy tiene poco y nosotros somos sensibles a lo que le pasa a los demás y no tanto lo que sufre uno, ¿no? Pero también aparecen en estas crisis voces muy interesantes, luchas, causas, como ahora la lucha del feminismo, por ejemplo, que para mí es una revolución y es una esperanza, porque verdaderamente creo que viene a cambiar las cosas. Pero bueno, nada, hay muchas cosas preocupantes. La verdad que lo que más preocupa también es que hay mucha gente de esa que se queda sin trabajo o que vea que, no sé, van a cerrar la universidad donde estudia el hijo o donde le están pegando palos a los maestros y tienen un familiar que es docente. Es como que quieren seguir con este modelo. Siguen bancando, siguen tirando en contra de lo anterior. Bueno, eso parece que es lo más preocupante, que en los medios todavía se sigue bancando la mentira de este gobierno. Negro, te agradecemos el contacto por todo, digo, por charlar un poquito de la banda, por charlar un poco de la música también, por la música que han traído aquí también en el aire de Aijún, hasta en vivo durante este 2018, y por también, bueno, por qué no conocer un poquito más qué pasa ahí por la cabeza de un músico que asume la música desde muchos lugares, como un trabajo también, como un espacio de libertad, y que también tiene estas preocupaciones que en general tenemos todos y un poco más, que se permiten mirar un poquito más al otro, de alguna manera, ¿sí? A la otra, ¿sí? Así que lo mejor para mañana, vamos a estar ahí, vamos a compartir un poco el show de despedida. Mañana en el Club Tucumán, entonces, desde las 20 arranca Chiche y Ron, y después La Casita Rodante, el saludo también ahí para toda la banda. Bueno, muchas gracias. Quería aclarar eso, Chiche y Ron no arranca y no hay una banda soporte, sino que el show está todo integrado. Arranca, tocamos todos juntos, de alguna manera. Que la gente esté ahí temprano, a las 9 es el show puntual, así que le pedimos que respeten el tiempo porque nosotros tenemos que hacerlo con la banda que sigue después, ¿no? Con el evento que hay después de nosotros. Así que bueno, muchas gracias. Aijuna siempre está apoyando a los artistas independientes como nosotros. Agradecemos por todo este año que nos han pasado y por ser compañeros, compañeras. Un abrazo grande, Negro. Grande, nos vemos. Ahí estaba el Negro Quintas de La Casita Rodante.